De la gran metrópoli. 1, 2, 3. Hola, hola, hola. Hola. Hola, buenas noches a toda la gente que está escuchando la Vox Populi en este momento. Nos encontramos desde Misión Rural, en La Soledad, y estamos empezando nuestro asado cocinando por la paz. Hoy estamos aquí reunidos pues con la intención de comer también y hacer una charla para planear acciones, para poder validar el proceso de paz que se ha llevado desde el 2016, pues, y desde antes, mucho antes en nuestro país, y buscar acciones para consolidarnos como un grupo que está queriendo no ir en contra de las políticas que tal vez puedan venir con este nuevo gobierno, sino seguir aportando a la sociedad colombiana, a las comunidades, a nuestro campo, desde las acciones que podamos hacer acá con Pacifistas Sin Fronteras. Y estamos invitando a todos los grupos, a las corporaciones que se quieran unir, también para realizar muchas más actividades y eventos en pro de la paz. Y gracias a los que vinieron y a los que están por venir, pues bienvenidos. Voy a invitar a Lorena para que nos cuente un poco sobre el proceso que estamos llevando ahora relacionado pues a este tema. Gracias, Daniela. Me cogiste desprevenida porque no sabía que iba a hablar, pero vale. La Corporación Misión Rural es la empresa aliada de Pacifistas Sin Fronteras, la organización aliada de Pacifistas Sin Fronteras, y con ella hacemos distintos tipos de proyectos, siempre pensando en las comunidades, sobre todo en las más vulnerables. En este momento estamos desarrollando un proyecto con víctimas del conflicto armado, que tiene una serie de actividades, pero pues una de ellas es precisamente la construcción de convivencia pacífica entre población víctima y población reinsertada en nuestro país. Este proyecto lo estamos haciendo en 4 territorios del departamento de Cundinamarca, y eso es. ¿Quieres saber algo más, Daniela? Bueno, ahí estamos empezando. Después, cualquier persona que quiera venir a contarnos su experiencia de qué es estar en Colombia, qué es estar en este momento viviendo en nuestra sociedad colombiana y cuáles son las expectativas que tenemos para este año. No sé si después Alfredo quiera venir a darnos una pequeña charla de lo que él piensa sobre esto. Bueno, esto es Radio Embale, la Vox Populi de la Gran Metrópoli, transmitiendo desde Misión Rural y Pacifistas Sin Fronteras, aquí en Asado Vegetariano, que al parecer no es tan vegetariano ahora. Vamos a ver cómo termina esto, y ahí vamos a seguir. Pico Barata en 5 pasos. Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Les recordamos a la gente que nos está escuchando, al oyente imaginario, a la gente que está acá en Misión Rural y Pacifistas Sin Frontera, que estamos cocinando la paz y que cualquier persona que quiera aquí hablar y contarnos cómo se cocina la paz desde sus territorios, desde sus comunidades, pues puede aquí venir y proponer la discusión. www.lavoxpopuli.com. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la calle, tráfico armado, desde el tabogo, aquí parado, los peces gordos de la gran manada, desde las Atenas, suramericana, niños jugando en medio de balas, llegan a jóvenes cortos de alas, levantamientos de plomo a diario, lo ajustició la mano del sicario, algunos se fueron y otros volaron, y otros tantos sus vidas cegaron, el New York Times y sus portadas, violencia y droga, esa es portada. Te toca a ti empezar. ¿Por qué te toca a ti empezar? Porque estaba yo ahí hablando con ellas y llegaste. Tenemos que hacer un círculo vicioso. Y empezaste a hablar. Tú sabes, el amor intenso de Sor Juana Inés de la Cruz. Pero que se escuche. Sí. ¿Ustedes han oído hablar de Sor Juana Inés de la Cruz? Sí. Tal vez el poema erótico más inmenso que se ha escrito desde la perspectiva básicamente latina, es el poema que Sor Juana Inés de la Cruz le dedica a un hombre del cual estaba tremendamente enamorada y que ella pensaba que era un amor puro, y era el amor por Cristo. Si no han escuchado el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, mi frágil memoria alzheimérica que tengo ahora no me permite llegar a eso, pero ahora, como dice Fajardo, hay Google. Y entonces usted pone ahí en Google, puede poner con toda tranquilidad Sor Juana Inés de la Cruz y puede escuchar algo que todos los cristianos del planeta quisieran haberle dicho a semejante señor. ¿Saben de cuál señor estoy hablando? Jesús Cristo. A él. A mí me pareció una vez, es que tú eres del grupo bello de cristianos, bien. Una vez estaba en el aeropuerto, había al lado mío una mujer hermosísima. Me parecía muy bonita. Y estábamos allí, uno al lado del otro, y como era tan bonita, no sé por qué hablamos. Y ella me dijo que era cristiana. Entonces yo le dije que era eso de ser cristiano y que cómo se contenía. Fue lo que le dije y le expliqué la idea de, por ejemplo, el rock, yo soy de lo único que sé es de rock, la verdad. El rock irlandés es un rock que está pegado a la cosa católica, y hay un cantante que se llama Van Morrison. Y Van Morrison ha hecho una canción que se llama What I Hold You. ¿Sí? Y es una canción dedicada a Dios. Los irlandeses tienen en común con nosotros varias cosas. Uno es el catolicismo bravísimo de los irlandeses. Dos, que comen papas como un putas. De hecho, el que llevó las papas a Europa desde acá fue un tipo que es mencionado en una canción de los Beatles que se llama Walter Raleigh. En la canción de los Beatles dice que gracias a Walter Raleigh for such a stupid gift. ¿Sí? Y los irlandeses le cantan a Dios. Y la canción, y ya te doy la palabra para que nos cantes tú, ¿sí? Le dice en la canción, le dice, te he dicho últimamente que te amo, le dice Van Morrison, uno de los grandes del rock, adiós. Pasa, ¿quieres usar este habla más rápido? Dale. Bueno, no, la idea de, pues quería más hablar de lo que nos convocó hoy la reunión acá, que era como de hablar de nuevas, como íbamos a, como ideas, ¿sí? Para seguir construyendo paz desde cada uno de nuestros, digamos, como nuestras áreas. Yo soy pastora de una iglesia cristiana acá en La Soledad y me interesé por venir acá, porque creo que como organizaciones religiosas queremos comprometernos con la construcción de paz de nuestro país, y considero que es muy importante, digamos, desde la religión, digamos, yo soy de la iglesia evangélica, cristiana evangélica protestante, podemos nosotros contribuir a esa construcción de tejido social que tanto necesita este país y contribuir a la reconciliación, al perdón y pues a la paz. Entonces quiero como que conocer de su trabajo, lo que ustedes hacen y cómo de pronto podemos unirnos. Como unirnos y pues colaborarnos entre todos y desde cada uno de sus saberes y poder pues ayudarnos y a construir país, ¿no? Que es muy importante. Don Guillermo me dijo al principio pues que es un Ed Guillermo me dijo al principio que es como una apuesta antipartidista, que me parece súper genial. Antifascista. También antifascista. Pero que, o sea, y de eso se trata, ¿no? Construir desde cada uno de nosotros con nuestras diferencias, con lo que somos, con lo que tenemos, y construir juntos y ayudar a tanta población que lo necesita en este país, que necesita la paz. Y necesitamos construir eso, construir país y construir paz. Yo creo que estamos en el momento preciso para hacer eso. Ya que te había sido por perdida, ahora a mi lado quieres estar. No, igual todos los micrófonos funcionan. Saludos a la gente que está conectada, al oyente imaginario, a la gente que luego va a escuchar este podcast de cómo se cocinan ideas aquí para la paz, comenzando este diálogo. Entonces ahí ya hay otra compañera que se va a animar a participar. Bueno, mi nombre es Ana María González. Yo estudié Derecho, trabajo enseñando Derecho y también en una investigación sobre violencias de género y resistencias. Y bueno, y me interesan mucho estos temas de la paz. Preguntándome por el derecho a la paz, llegué a la investigación para la paz y pues me pareció apasionante. Creo que es interesante pues compartir como el conocimiento que hay al respecto, pero también es importante ver cómo la gente hace acción por la paz, porque pues a veces son perjudicados directamente, como por ejemplo esta gente de Ríos Vivos, de Hidroituango, no necesitan saber qué es violencia estructural o para saber que la violencia estructural está ahí encima. Entonces, pues bueno, básicamente la investigación para la paz trabaja tres ejes que yo creo que ustedes conocen, pero bueno, que son investigación, acción y educación para la paz y pues bueno, súper interesada en todos estos temas y en lo que pueda aportar. Gracias. Amiga Daniela. Está mambeando. Bueno, buenas noches, yo soy Valentina. Creo que me enlazo mucho con lo que estabas diciendo. Siento que finalmente, como dentro de este reto de construcción de paz, pues hay muchos niveles, ¿no? Está un nivel más estructural o de los acuerdos políticos que pueden comprometer consensos o formas que toma el statu quo en este momento, en todos los puntos que tienen que ver como con los acuerdos que hoy tenemos vigentes y espero no se transformen tanto como nadie quiere. pero luego hay otra forma, como otros retos mucho más sencillos, aparentemente más cercanos a nuestras realidades cotidianas, que no por eso dejan de ser menos complejos. Y yo siento que tras tantos años de guerra, y que puede que no haya ningún colombiano en este momento que conozca la vida sin vivir un conflicto armado interno, pues hay muchos lastres y hay muchas heridas en muchas de nuestras dimensiones como seres humanos, ¿no? Desde nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras relaciones más cercanas, incluso la relación con nosotros mismos. Yo siento que pues el reto es enorme, a todos los niveles, construir paz no es que los acuerdos se hagan realidad, es que nosotros logremos desanclar microviolencias que reproducimos día a día, empezando por reconocer el otro, ¿no? Por reconocer el otro distinto y entender que el hecho de que él sea distinto no necesariamente me hace contraria a él, no necesariamente me está amenazando. Puede que en el fondo tengamos necesidades similares, parecidas, y es cuestión de poder dialogar, ¿no? De poder encontrar como el punto desde el que se para cada uno, para poder encontrar las rutas también para desescalar posibles conflictos y desanclar esas microviolencias. Entonces sí, siento que el reto es enorme, que las herramientas son todas, desde la música hasta el discurso político, el activismo político, las marchas, lo simbólico. Creo que los grafitis no son solo como nadie tiene más que hacer y hace un graffiti, creo que mueven también el poder de lo simbólico, porque es el poder de la representación. Finalmente un graffiti pues hecho con la gente es lo que la gente quiere comunicar y quiere ver todos los días en su barrio. Entonces creo que no hay que quitarle tampoco la importancia al arte y a esas cosas que encarnan lo simbólico, que también ayuda a movilizar significados y a desanclar otros significados, como en nuestra subjetividad. Eso muy a grandes rasgos. ¿Alguien más? Hola, Felipe, se le cortó el micrófono, ya va. Bueno, estamos aquí esperando. Ahí está. Ah, ahí está. Es que era el otro micrófono, así jodido, sí, ahora el que no es. Distiéndanse, esta es Radio Comunitaria de Radio Lo Mal Hecho, es justamente la posibilidad de que la gente pueda decir las cosas. Y porque es que muchas veces uno se queda en el cuento de me va a pensar el proceso de paz o cómo voy a construir la paz, y todo se cuenta, se queda muy, muy en la carreta y muy en lo que se dice, y son pocas las prácticas que se llevan a cabo en el territorio. Saludos a la gente, abrí el micrófono para saludar a la gente que estaba conectada, saludos a la gente que está conectada, que debe ser gente que está interesada justamente en esto de cocinar ideas para la paz desde la radio. Y les cuento un poco a la gente que está acá desde la radio, la Vox Populi y la Gran Metrópoli, www.lavoxpopuli.com, ahí para que lo promocionen si quieren hacerse famosos de una vez, para que roten ahí el link y los escuchen. También invitación a la gente que está conectada para que nos interpele, para que nos hable, nos envíe mensajes de voz si quieren también. No pudo estar acá, estoy ocupado en otra vuelta, pero tenemos el WhatsApp y ahí está el sonido para viajar. La Vox Populi y la Gran Metrópoli lo que busca o lo que hace es hacer radio. Nosotros hacemos radio en los territorios principalmente, trabajamos principalmente también con niños, ahora estamos trabajando también con comunidades, pero este ejercicio de la radio nació justamente como un ejercicio con los niños, y por allá hay un niño justamente que está teniendo voz. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Matías Martínez Colmenares. Matías Martínez Colmenares. Matías, saluda a la gente que está acá y a la gente que nos está escuchando por la radio. Hola a todos. Matías, cuéntale a la gente qué está pasando por acá. ¿Qué estuviste haciendo tú ahora a la tarde? ¿Qué estaba pasando por acá? ¿Qué están haciendo por allá? Nada. ¿Nada? Sí, la gente no estaba haciendo nada, estaba caminando de un lado para otro. ¿Pero estaban cocinando algo? Sí. ¿Qué estaban cocinando? Muchas cosas. ¿En qué? ¿Un asador? Sí. ¿Y tú qué estabas haciendo mientras que estaban cocinando? Comiendo. ¿Comiendo? ¿Y no estabas jugando con las piedras también? No estabas jugando con las piedras, listo. Matías, ¿qué es la paz para ti? Tú escuchas ese cuento de la paz y ¿qué se te viene a la cabeza? Tú escuchas paz y te imaginas qué. ¿Qué es la paz? Amor. Matías. Para Matías la paz es amor. Entonces, eso es un poco el ejercicio, Matías. ¿Tú haces paz en el colegio? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se hace la paz? ¿Cómo se hace la paz con tus amiguitos del colegio? ¿Peleando? No. ¿Quitándole las cosas de la maleta? Entonces, ¿cómo? Hablando con los niños, ¿tú dices que sí o que no? Que sí. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa sirve para hacer la paz? Perdonando. Perdonando. ¿Sí? Ese es un poco el ejercicio. Gracias a Matías ahí por participar. Cuando quiera, ahí está el micrófono abierto para que Matías participe. Ese es el ejercicio de la radio. Gracias a todos. Ese es el ejercicio. Siguen escuchando. La Vox Populi. La Vox Populi. De la gran metrópoli. De la gran metrópoli. Ese es un poco el ejercicio y lo que a nosotros nos parece bellísimo es acá, en muchos territorios donde llevamos a cabo la radio, pues son padres que están trabajando todo el día, son padres que están adquiriendo además recursos de economías ilícitas, entonces no nos tomamos la molestia de escuchar al niño, y en este ejercicio con la comunidad y apareció la radio como ese mecanismo para que los niños y para que los jóvenes tuvieran voz en los territorios. Digamos, de ahí nace la radio, la Vox Populi. Empezamos a trabajar con ellos, a construir identidad, a construir territorio. Luego de eso, pues ya no solamente los niños hacen radio, los niños pequeños, sino que los niños grandes, que éramos los que hacíamos los talleres con ellos, entonces nos empezamos a interesar. Y pues ahora lo que hacemos es como, además de seguir caminando con los niños y todas las propuestas y todas las invitaciones que nos hagan, pues invitadísimos ahí y siempre dispuestos, también como articular y que muchas de estas voces y toda esta efervescencia de lo que viene pasando en el país electoralmente, con el plebiscito, con las elecciones, como que no queden en esos furores de redes sociales y sí, como lo que nosotros ya venimos conociendo en el país, sino que tenga prácticas reales. Y creo que es un poco eso, entonces la radio sirve para eso, para comunicar y articular y obviamente para visibilizar. A veces a uno le preguntan aquí en la radio como, no, ustedes cuántas personas lo escuchan o lo que sea, y pues podría fácilmente no escucharnos nadie y por eso siempre acudimos al oyente imaginario, pero el podcast y la memoria queda. Y creo que construir memoria justamente a partir de eso, como cuando nosotros estamos en una feria de una comunidad desplazada cuya única economía es justamente las artesanías, y nos invitan por allá a Ciudad Bolívar a Lucerito, alguna vuelta, a transmitir esos conocimientos que están ahí, son los conocimientos importantes. Y pues la paz, así como decía Matías, es amor, pero pues la paz también es memoria. Y ese proceso de memoria creo que es el aporte de la radio, así que también ahí están las puertas abiertas de la Vox Populi para que cualquier iniciativa o cualquier cosa que quieran ustedes registrar y que quede la memoria ahí, pues está la Vox para alzar la Vox. Muchas gracias, pues de parte de Misión Rural, Pacifistas Sin Fronteras y todas las personas interesadas en procesos de reconciliación y de continuación de la paz o de creación de la paz real en nuestro país. Queremos agradecer a la Vox Populi por acompañarnos esta noche, en parte a lo que hemos escuchado y como base de, como tomando como base el tema de la reunión de esta noche, del asado. Yo creo que esto se generó por esa tusa tan tenaz que nos dio estas elecciones, como ya veníamos luchando con un no del plebiscito por la paz, perdón. Y ahora venimos con una esperanza gigante de cambiar un poco esta política que lleva toda la vida siendo la misma en este país. Y creo que se generó en base a esa tristeza que nos dio a todos el que ganara Duque. Porque es una tristeza, es un retroceso, es sentir que como sociedad no entendemos, no, como si estuviéramos ciegos ante nuestra realidad que está ahí al frente todos los días. Porque es que no, por más distintos que sean las personalidades o por estratos socioeconómicos diferentes que hayan, tú sales a la calle y vas a ver la realidad que es Colombia, o sea, que es la gente viendo en la calle, los niños sufriendo de hambre, la falta de empleo, el salario mínimo, el conflicto. Entonces, bueno, esto creo que es un poco para empezar a generar acciones que nos lleven a plantearnos ¿cómo vamos a hacer una contraposición a temas que de pronto nos van a querer frenar en procesos de reconciliación, en procesos de paz, en proceso de contribuir a un tejido social, de contribuir a generar una sociedad colombiana con un pensamiento diferente? Es complicado porque ninguno ha vivido en un país en paz. Siempre hemos vivido en un país en guerra y la gente que no ha salido de Colombia no va a entender lo que es vivir en un país donde no hay un conflicto armado. Y eso es la mayoría de la gente. Entonces, creo que el trabajo es como, me gusta mucho la palabra cultura de paz, porque es como vamos a, desde nosotros, desde nuestra familia, amigos, desde nuestros trabajos, nuestros compromisos, asumir la responsabilidad de generar una cultura de paz entre todos. Y por mi parte, como por como por lo que yo hago, encuentro que todas las acciones que podamos pensar o generar nosotros y las demás personas que se quieran vincular a estos procesos, será comunicar para que llegue masivamente a la mayor cantidad de gente posible y que se puedan visibilizar, que no veamos más Caracol y más RCN y escuchemos las radios, que no nos traen ninguna cosa buena, sino que empecemos un poquito a ampliar el panorama y a entender que el país realmente puede vivir en paz, que ya estamos cansados del conflicto, que estamos cansados de la guerra, de la violencia, de la inseguridad. Entonces, que nos comprometamos a hacer acciones para contribuir a estos procesos. Hola, buenas noches a quienes me estén escuchando, que no sé quiénes son. Te escuchamos acá. Pues no sé, yo creo que todo lo que han recalcado, yo le sumo algo muy importante, que es como la paz con cada una de nosotras, con cada uno de nosotros, que creo que si no se empieza desde adentro, pues no se va a salir como nada hacia afuera. Entonces es como una invitación también como a mirarnos hacia adentro y a ver qué sucede en nuestras cabezas y en nuestros corazones que impiden también construir esa paz cotidiana de la que cada uno estaba hablando, porque como tú lo dices, es muy bonito decirlo, pero a veces es muy difícil hacerlo. Uno se enfrenta a conflictos diarios y yo a veces los reproduzco sin querer hacerlo. Entonces es como vamos como mirarnos hacia adentro, a ver cómo nos podemos conocer y quiénes somos en realmente y qué responsabilidad tenemos hacia los otros seres que conviven en nuestro planeta, que solo así podemos como construir la paz que queremos, como mirarnos hacia nosotros, como hacia nosotras mismas. Ya, ese es el mensaje breve que le quiero comunicar. No, pues, bien, ¿no? A ver, la verdad que cuando empezamos a tratar de... Esto se generó a partir de un post en donde trataba de expresar una inquietud inmensa sobre lo que puede pasar en el país. Y los que me conocen de alguna manera, que hemos trabajado el tema de la guerra más que el tema de la paz, sabemos que Colombia ha fracasado al menos en 3 posconflictos. Posconflictos pactados entre la élite, ¿sí? Y tal vez este es el posconflicto donde se reconoce a las FARC o a la guerrilla como un actor importante y por lo tanto respetable, por lo tanto de alguna manera la posibilidad de llegar al acuerdo estableció pues cosas con las cuales estábamos muchos de acuerdo, incluso los que hemos sido víctimas de las mismas FARC. Nosotros acá en el análisis que hemos venido haciendo, cuando uno ve por ejemplo el documento de territorialidades ilegales y encuentra que es muy berraco, por ejemplo, ir a hablar de Hidroituango y decir que en Antioquia hubo 600 masacres. Es muy jodido saber que Antioquia es el país, el departamento de Colombia que ha sido arrasado por la violencia de todos los actores armados del conflicto. Entonces, si las 600 masacres no fueron suficientes, hubo 1.500.000 desplazados, cerca de 60.000 desaparecidos, ¿sí? Un buen número de fosas comunes. Y en las estadísticas que veníamos elaborando nos estremecía que esto continuara. Que continuara, porque es que el problema es que los que estamos acá sentados podemos tener una información, pero hay mucha gente que no tiene la información. Cuando estábamos trabajando con Alejandra el registro único de víctimas, y hemos tenido discusiones berracas sobre el asunto de dígame a ver cuántas víctimas hay en Colombia. Del registro último de víctimas, registro único de víctimas, dice que en Colombia hay 8.100.000 víctimas. Eso no se lo cree nadie, los bogotanos, la verdad. 8 millones más o menos la población que tiene Bogotá mal censada. Es como si todos los de la ciudad de Bogotá se declararan víctimas. ¿Sí? Y cuando ustedes ven ese panorama dramático que desciende, según el análisis que hemos venido haciendo, desciende felizmente, para no decir brutalmente, ni una de estas huevadas, felizmente desciende con el acuerdo de paz. Y cuando ustedes miran que en el registro de víctimas, único de víctimas, o le crees a las pocas estadísticas que están más o menos sistematizadas o te jodes. ¿Sí? O le tienes que creer a Álvaro Uribe y al Centro Democrático o a los izquierdistas también radicales que a veces no saben tampoco mucho de la información. Cuando tú encuentras y dices, oiga, Alejandra, ¿y cuántas víctimas hubo en Cundinamarca? Entonces Alejandra ya sabe el registro y dice, oiga, que ha habido 168 mil víctimas en Cundinamarca. Oiga, pero Cundinamarca, ¿y qué puesto ocupa en el ranking de víctimas nacional? El puesto 19. ¿Y cuál es el departamento que más víctimas ha arrastrado? Antioquia. ¿Y el segundo? Claro, entonces cuando tú empiezas a mirar, tú ves con claridad que la guerra nuestra, que no le han querido llamar guerra y no conflicto armado y todos los eufemismos que usamos para declarar las cosas, como los falsos positivos que son asesinatos miserables hacia gente joven por el hecho de que los militares en el acuerdo, en el decreto este, les decían que les iban a dar un incentivo económico, sí, claro, de puta, sí. O sea, 10.000 dicen ahora que hay. Cuando nosotros hicimos el trabajo con las madres de Soacha acá venían las madres de Soacha y una amiga que era psicóloga, María Mónica Manjarres. Decidimos crear una metodología de hacer el mapa mental del dolor, casi de la emoción, de los sentimientos de las madres. Y se empezaban a construir y ellas venían. Y María Mónica, que yo la quiero mucho, a veces iba con ganas de llorar a la oficina. Y me dijo en ese momento que había descubierto que estaba haciendo terapia, ¿verdad? Claro, entonces cuando uno enfrenta al cuento de la guerra nuestra de una forma mucho más directa, se estremece. Ya no está hablando de la huevonada, ¿sí me entiende? De la maricada, ni de lo que los políticos empiezan a hablar, sino empieza a hablar del dolor de gente como nosotros. Cuando yo hice las entrevistas a mujeres desplazadas que terminó en la novela, aquí llegaban a mi oficina y hablábamos con ellas y terminábamos llorando. ¿Sí? Claro, cuando a ti te dicen cosas. Y lo narro es porque para esta reunión, o sea, no podemos seguir en eso, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, lo que me decía esta mujer que vino acá y me dice, no, mi hijo llegó, como llegar tu hijo un poquitín más grande, y tenía al hijo al lado de ella y estaba hablando conmigo aquí en mi oficina y me dice, mi hijo llega y me dice, mami, íbamos al campo de fútbol y había un mundo de palitos blancos en el campo de fútbol y salimos corriendo todos a mirar qué eran esos palitos blancos que habían en el campo de fútbol y al sacarlo el palito, los palitos blancos, jalamos y había bolsas de plástico que días después, ¿sí?, eran restos de hombres y mujeres que habían sido masacradas. Sí, es duro. Entonces, ese cuento, por ejemplo, cuando uno ve que los políticos, y yo diría que estarían en capacidad de confrontar el debate duro con la izquierda y con la derecha sobre qué dicen de esto. ¿Por qué politizarlo? ¿Por qué politizarlo esto? ¿Por qué tratar de que la señora que de alguna manera llora del inmenso dolor vote por él? Sea el que sea. Por eso cuando uno hizo una Digamos, también yo a veces digo, yo a veces no te considero política, pero digo, a veces yo quisiera que no vinieran políticos. O debatamos con los políticos, con los amigos petristas que les he dicho, debatamos. A mí no me interesa discutir para nada con el Frente Democrático. ¿Sí? ¿Qué coño me interesa eso? Me interesa con, ¿sí? No, ¿qué coño me interesa discutir con el Centro Democrático? ¿Qué dije? Siempre, es que a veces digo cosas peores, ¿no? Iba a decir con el coño democrático, pero después dije, no, no, o sea, tienes que ser respetuoso, deja tu cuento anarquista a un lado. No te, pero entonces cuando uno le dice a los de, a los amigos petristas, que he tenido muchos amigos cercanos a Gustavo Petro, muchos, ¿sí? Y les digo, no, a mí no me interesa discutir con los del Centro Democrático, me interesa discutir con la derecha, ni mierda, me interesa discutir con usted. Me interesa, si ustedes son petristas, ¿sí? Me interesa que dejen de ser petristas y empiezan a ser de izquierda. Que bajen al ídolo del pedestal, ¿sí? Y de alguna manera empiecen a hablar contra el ídolo, para que el ídolo entienda de alguna manera que nosotros apoyamos las ideas de izquierda y no al ídolo. Y eso es lo bravo, por eso esta reunión, uno podía hacer el esfuerzo que hacen los políticos, y yo llamo a los amigos, ya que habría de pronto una gente muy reconocida, que la convenzo, que venga, pero cuando uno entiende que hay que cambiar, oye, la forma de hacer la política. Nosotros fuimos y votamos por Petro, todos los de aquí y toda mi familia, oye, lo más jodido, y toda mi familia, excepción hecha de pronto de Alfredo, votamos por Petro, ¿sí? Pero más jodido, habíamos votado antes por él para la alcaldía, y lo más jodido de todo, que habíamos votado por el Polo antes para la alcaldía, ¿sí? ¿Qué te pasó? Botaste mi celular al piso, ¿cómo se te ocurre? Entonces, bueno, eso es como el cuento, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando uno dice, nosotros quisiéramos que a partir de estas reuniones pudiéramos hacer algo conjunto, ¿sí? Sin dejar de pensar que cada uno debe hacer lo que le dé la gana. Y siempre acudo a la cosa esa de Bob Dylan, de you can do whatever you want, but you do it well. Puedes hacer lo que te dé la gana, pero hazlo bien. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, con pacifistas hemos hecho Lorena, y bueno, esta llegó un poco más tarde. Lorena ha sido más participante de esto. Ahora acaba de entrar Daniela con su entusiasmo y ella está entendiendo de qué va esta huevonada. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, la Cumbre Mundial de Paz aquí en Bogotá. Y trajimos organizaciones de 20 países y 30 ONGs del mundo. Y fue muy bonito. Y declaramos varias cosas. Miren, el Manifiesto por la Paz del Mundo. El manifiesto fue inteligentísimo, firmado, nadie, no pasó nada. Llegamos acá, yo digo que la única persona que me oyó realmente cuando estaba haciendo la Cumbre Mundial para la Paz fue Carlos Gaviria, que ojalá no me oigan los petristas, ¿sí? Pero Carlos Gaviria era el que era de la izquierda brava, el que tenía la claridad meridiana sobre todo, y el único que me escuchó para la cumbre fue Carlos Gaviria. Sí, Carlos Gaviria se enrollaba y hablaba con uno y decía, y hicimos la Cumbre Mundial de Paz y por Carlos Gaviria fui y la presenté en el Pleno del Congreso. Apenas empecé a hablar se fueron yendo todos y quedó Carlos Gaviria y un senador conservador que se llamaba no sé qué Gómez, ¿sí? Y fui y le di las gracias al senador conservador. Después hicimos aquel cuento de algo que quiero que hagamos y que los invitamos a hacer, o sea, que se vinculen. Hicimos varias cosas que son más bien intervenciones, que algunas llamarían performance, ¿sí? Algunos les dirían instalaciones, algunos podrían decirle arte callejero, ¿sí? Eran básicamente acciones pacifistas de militancia radical en contra de cosas. Hicimos ponle una bomba a la guerra. Después alguien me dijo, creo que Lorena me dijo, uy, no, que no podamos poner una bomba porque eso es antiecológico y que la bomba y que el plástico. Y yo dije, no, hijo de puta, ya lo hemos hecho varias veces. Entonces, qué horror, ¿ahora qué hago? La idea es un acto, llaman simbólico eso, ¿no? Un acto simbólico en donde mandamos a hacer 300 globos que dice, ponle una bomba a la guerra. Y lo pusimos allí en el Parkway. Y entonces la gente iba y miraba, y nosotros lo que estábamos tratando de decirle a la gente era que le estábamos poniendo una bomba a la guerra. Y ahora quiero volver a hacer, ponle una bomba a la guerra antes de que le pongan una bomba a la paz. ¿Quiénes? Los que acaban de llegar al poder. Hay otro cuento que nos inventamos, creo que fue contigo, ¿no? ¿Cómo se nació eso? ¡Ah! Una vez nos fuimos con Lorena a ¿qué fue? A un lanzamiento de un libro que yo había escrito que llamaba una novela. ¿Cómo se llama la novela? Quiero pegar un grito y no me dejan. Es una novela de dos mujeres desplazadas, una novela corta, y la idea era que lo que se vendiera fuera para ellas. Y nos fuimos, no Lorena y yo, a Santa Mar, a Cartagena. A Cartagena. Y en Cartagena presenté la novela y eran un mundo de mujeres negras hermosísimas que habían sufrido la guerra, no que habían pensado la guerra. Mujeres organizadas, además. Organizadas. Era claro. La Liga de Mujeres Desplazadas. Y fue y hablé. Yo no sé si tengo una idea muy extraña. De todos los que habían en el auditorio, solo había un hombre. Sí, este señor. Hermoso hombre. De danza. Él tenía una escuela de danza. El de nada menos que el del cuerpo. Sí. El colegio del cuerpo. Un hermoso hombre. Restrepo. ¿Tú te acuerdas que se acercó a mí? Sí. Y yo dije, puta, si a Restrepo le gustó, es porque es bueno. Porque Restrepo es un gran tipo. ¿Sí? Hicimos ese lanzamiento allá. Ah, ya me acuerdo de dónde nació el árbol del miedo. Sí. Creamos el árbol del miedo con Lorena. Porque nos fuimos a... En ese, de casualidad, había... No, pues estaba de casualidad por las mismas fechas la Bienal de Arte Contemporáneo en Cartagena. Y fue un evento muy bonito, realmente vimos como muchas experiencias muy de artistas, experiencias de memoria, de reconciliación, de paz. Y una de las artistas invitadas internacionales a la Bienal era Yoko Ono, y Yoko Ono llevó el Árbol de los Deseos, y consistía en coger un árbol de Cartagena en la mitad de una plaza y llenarlo de deseos de la gente, que la gente pudiera tener, deseos de cualquier tipo. Escribían en un papel y los colgaban en el, ¿y escribimos en el árbol? ¿Tú un deseo? Y lo escribimos, ¿qué claro. Escribiste? No, no sé, no me acuerdo. Que me Tomás. Eso es parte de mi vida privada, que no me gusta hablar. Yo escribí un deseo y no me acuerdo qué es. Bueno, yo siempre sé qué es lo que yo deseo. Debía haber sido eso. Sí. ¿Esto qué es? Platanico. Un sándwich de plátano. Monotonía, monotonía, mira cruel dolor. Si sigo aquí, enloqueceré. Suelta. De la tumba quiero irme, no sé cuándo pasa. Parece que estás bien acostumbradito, ¿ah? Dale para la calle. Te tenían bien mandado. ¡Suelta! Cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, fue titular que alcanzó página entera, por eso ya te conoces. Entonces, les contábamos lo de esta experiencia del árbol de los deseos de Yoko Ono, pero a Guillermo se le olvidó contar una de nuestras experiencias también más emblemáticas con Pacifistas en Fronteras, que es el Wii Festival. Entonces, no vas a explicar esa experiencia del árbol sin explicar el Wii Festival. Te toca, sí. No, a ti. A ver, así en corto, como dice uno. Sí. Definitivamente el miedo es un eje duro de las sociedades, de todas las sociedades. El miedo es usado por el poder para controlarte, por los distintos poderes. Y el miedo siempre está presente. De hecho, por ejemplo, uno puede perder las elecciones por el miedo de los otros a que uno gane. Y si uno no entiende eso, se jodió porque siempre va a perder. Ahí no hay nada que hacer. Y creamos el Wii Festival, que era es un festival del miedo, y metimos el miedo a las víctimas, el miedo a las mujeres. Ella lo organizó todo, ella. El miedo a las víctimas, el miedo a las mujeres, el miedo a la sexualidad, a la impunidad. En esa organización, que la verdad ha sido, los primeros festivales los hizo Lorena. Y Lorena jugó un papel clave ahí. Cuando viajamos a Cartagena, ya habíamos hecho el festival. Claro, ya habíamos hecho al menos 3 versiones, yo creo. Claro, entonces llegamos y cogimos el árbol de los deseos y decimos aquí en Colombia el árbol del miedo. Uh-huh. ¿Sí? Y nos pusimos, hicimos un árbol del miedo en la Universidad Nacional, en la Universidad del Rosario, en la Plaza de las Nieves, en distintos lugares de la ciudad, tratando de captar lo que la gente, por aquello que la gente sentía miedo. Entonces la gente va al árbol y pone en una tarjeta el miedo que la gente tiene. ¿Y hemos hecho cuántos árboles del miedo? Pues mientras yo estuve contigo, no sé, al menos por ahí unos 10. Exacto. Más o menos. Sí. Alrededor de la ciudad y en los eventos. Sí. Y ahora quisiéramos hacer otro árbol del miedo. Lo aplazamos, ¿sí? Porque la idea era hacer... Para eso es que los invitamos a veces a que participen y que los ediles aporten. ¿Sí? Entonces, que los ediles digan, hombre, sí, nosotros Camila podemos ayudar. Camila está más que comprometida con nosotros. Además, si no, entonces ya no solo que no votamos por ella, sino que le quitamos todos los votos. ¿Sí? Entonces, fíjense, nosotros decimos, si nosotros jugamos al árbol del miedo a esta hora, bueno, hasta ahora no, en estos días, y tratamos de montar un árbol del miedo en la Universidad Nacional, como lo hemos hecho varias veces, o en la Séptima, o en la Plaza de las Nieves, o tal. No hemos tenido plata para hacerlo en los pueblos, que era lo que queríamos. Sí. Esto funciona sin plata. Sí, o sea, lo que son los actos de Pacifista en Fronteras funciona sin plata. O sea, nadie nos financia, por supuesto, un árbol del miedo, ni un ponle una bomba a la guerra, o lo que hicimos que fue de las primeras, que fue morir en la plaza, que en principio se llamaba masacre, y era que todos nos íbamos vestidos de blanco, hacíamos un círculo en la Plaza de Bolívar, sonaba un ruido y caíamos muertos, y caímos muertos, untados de sangre, que era salsa de tomate, por supuesto, y filmamos todo eso, pero la gente... estaba sorprendida, o sea, algo está pasando en la Plaza Bolívar, ¿cierto? Ahora quisiéramos hacer el árbol del miedo. Estuvimos a punto de hacerlo la vez pasada, que era el miedo a la política. ¿A quién le tiene miedo? Y claro, lo que resulta bien extraño es que depende de dónde pongas el árbol del miedo, la gente le tiene miedo a alguien. Por ejemplo, cuando hicimos el análisis del miedo en la Universidad Nacional, ¿tú te acuerdas de cuál era el miedo más? Sí, me acuerdo. Frustración. La Universidad Nacional, la gente de la Universidad Nacional, ¿sí? Cuando cogía una tarjetica, apuntaba su miedo y lo pegaba, la mayoría de veces fue frustración. En el centro, la soledad. ¿Aquí? ¿En la soledad? La soledad. En la soledad era la soledad. Uh-uh. ¿Y en el centro? No me acuerdo, creo que había de todo. Para los que nos movemos de alguna manera en lo que llaman ciencias sociales, o tenemos todo, bla, bla, bla, de ciencias sociales, esta es una forma de recoger información. Sí, sino que es performática. Había mucho miedo a Uribe también. Claro, había mucho miedo a Uribe. Y claro, si tú lo clavas en el Club Popayán, el miedo es a Gustavo Petro. ¿Sí? Pero lo que sí está claro, y que lo podemos debatir con fuerza y que no paran bolas muchísimas veces, es que un eje central de toda la cosa colombiana es el miedo. ¿El miedo a qué? Por ejemplo, algunos tenemos miedo a la facilidad que tiene el uribismo para introducir en la sociedad colombiana miedos. De eso he escrito, de alguna manera me he atrevido a escribir sobre el asunto de cómo introducen el concepto de castrochavismo como un significante duro, ¿sí? Y desde ese significante construyen un imaginario y desde ahí construyen unas alianzas bravas. Y la gente termina, cuando usted coge castrochavismo como significante, ese castrochavismo lo asimila a las FARC, ese FARC lo asimila al acuerdo de paz, y ese acuerdo de paz lo asimila a Gustavo Petro, pues ya quedó todo armado. La gente dice, ni por el puto voto por eso. ¿Quiénes? De los que estamos aquí, creo que todos votamos por Gustavo Petro, a no ser que Camila haya votado por otro. Desobedecía el partido, de hecho. No, yo te vi abrazada a Gustavo Petro. En primera vuelta no. O como dice un amigo, a Gustavo, y te vi también abrazada a Ángela María. Que mucha gente votó por Ángela María y no por Gustavo Petro. Sí, claro. Entonces a eso los invitamos y que cuando vayamos, hagamos el árbol del miedo o ponle una bomba a la guerra y los llamemos, ustedes sean aliados nuestros, ¿sí? Y nos ayuden, a veces somos nosotros con un tiempo limitado, ¿sí? Y unos entusiasmos a veces dispares, ¿sí? Entonces decimos, vamos a hacer un árbol del miedo. ¿Sí? Dentro de 10 días, para decirle a Colombia a qué le tiene miedo la gente que no votó por Duque. Entonces le van a tener miedo a lo que le tiene miedo la gente, ¿sí me entienden? A mucha gente. O sea, oiga, si este huevón, no creo, perdón, eso no sale ahí, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya salió huevón. No, es que lo que pasa es que uno dice, tú sabes que uno aquí juega con el miedo. Dice huevón, pero entonces es el presidente de la República. No, presidente de la República no puede ser huevón. Bueno, pero entonces digamos que no es el presidente actual, que a Santos, que terminamos de alguna manera defendiéndolo, porque es el único presidente de los últimos 50 años que hizo algo que dijo que iba a hacer. Los demás, todos de para atrás, no hicieron nada de lo que dijeron que iba a hacer. Ese señor Uribe, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan? ¿Ustedes estaban jóvenes también? No tan jóvenes, pero... Sí, muy chiquitas. Ahora, yo acabo a las FARC en un año. Mira. Como esto no es una conferencia, entonces no les digo por qué no las acabó. Sí. Entonces, la idea es poder hacer el árbol del miedo relacionado con qué le tienen miedo a los colombianos, ¿sí? Al gobierno que se viene encima. y podemos hacerle el árbol y tú nos puedes acompañar con la emisora y hacer entrevistas en el árbol. Podemos hacerle el árbol en la Universidad Nacional, que ya sabemos a qué le tiene miedo, y en la Javeriana, que también sabemos a quién le tiene miedo. Pero después los miedos pueden cambiar. Ya lo hicimos hace 3 años. Claro. Pues cuando yo estaba era hace 3 años. Yo creo que los miedos han cambiado de aquí a allá. Los miedos han cambiado, claro. Y en esta época pueden ser un poco más políticos, lo que dices, más relacionados con el tema de la paz y de los acuerdos. Sí, sí. Creo que en esa época no estábamos en un momento electoral y todas estas emociones no estaban tan... Claro, y fíjate que los miedos cambian de acuerdo al lugar, ¿no? Si vamos y hacemos el miedo al futuro, llamémoslo así, ¿sí? Es muy distinto lo que van a poner en el parque la 93 de lo que van a poner en el Lucero Bajo en Ciudad Bolívar. O en áreas rurales, porque eso es también claro, la joda con que esto es que no tengamos plata para hacerlo. Sí, porque eso es la joda. Si que podemos finance. Hacer el árbol del miedo en cada uno de los lugares a los que vamos, ¿sí? Entonces estamos recogiendo una información de primera mano y podemos decir qué es lo que es complejo, ¿sí? Pero podemos seguir haciéndolo. Por ejemplo, uno podría concentrar esfuerzos en la localidad de Teusaquillo de la mano de algún edil que sea pacifista y decir, vamos a decirle al país a qué le tiene miedo la localidad de Teusaquillo. ¿Se entiende? Y claro, ir construyendo. Por ejemplo, a mí me gustaría ponerle una bomba a la guerra aquí en el barrio La Soledad. Que cada casa de estas tenga una bomba y que un día a las 8 de la mañana 500 casas amanezcan con una bomba puesta a la guerra. Claro, el problema de esto es que si no lo mediatizas, ¿sí? El problema es que lo ven los 500 que tienen el este ahí y nosotros. ¿Sí? O también puede haber un problema más jodido, que declaren a esto territorio de la guerrilla. Puede pasar. Ah, no, es que las cosas que puede son pasar. Las cosas aquí no son así tan fáciles. Aquí no es tan fácil, aquí le pueden clavar a uno sin ser pro guerrilla, ojo. Porque en eso también, por ejemplo, una cosa muy berraca de Gustavo Petro, cuando le preguntaron que si él extraditaría a Santrich, y él dijo que si él que si Santrich había hecho eso después del acuerdo lo extraditaba. Casi que no votó por él por haber dicho semejante bestialidad. O sea, es que lo que no hay que estar de acuerdo es con que se extradite colombiano a ningún lado. Si los norteamericanos vinieron, violaron a las peladas en Melgar y no los podemos pedir en extradición, porque el acuerdo con Estados Unidos es sencillo. No podemos pedir en extradición a ningún norteamericano. Ellos sí. Y nosotros dale a jugar con la pelota. ¿Sí me entienden? Pero bueno, no se trata de hablar mal de nadie. Yo propongo que pongámosle fecha al árbol del miedo. Jugamos al árbol del miedo. Me gustaría que ustedes vinieran. Lo podemos hacer para facilitar las cosas de varias maneras. ¿Sí? Lo hacemos aquí en el Parkway y ocupamos todo el Parkway con árboles. Y hacemos el... Ya me confundí, ¿no? Pero bueno, es por la edad. Es por la edad. Los podemos hacer a la vez si quieres. Sí, ponemos una bomba y el árbol del miedo. No, hagamos el árbol del miedo. Lo podemos hacer aquí en el Parkway, que nos facilita, y tratamos de impulsar que toda la gente que pasa ponga el miedo que le tiene al próximo gobierno. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para eso? Nada, unos cartoncitos que nosotros los ponemos, ¿sí? Y unas puntillitas también. Que nosotros las ponemos, ¿sí? Y unas ganas que las tenemos que poner todos. Y es básicamente cuando va pasando la gente, le dice uno, oye, puedes poner el miedo que tú tienes. Y hay gente que puede no poner lo que uno quiera, pero pues eso es lo que llaman democrático. O libertad, que hablabas. La libertad. Y un hashtag bien ingenioso para el árbol del miedo. Claro, entonces, ¿cuándo le podemos poner la fecha? Eso era lo que les iba a preguntar. ¿A ti te parece que el 20 de julio, que es el día de la independencia, que pues se posesionan los corruptos en el Congreso, podría ser una fecha? Y podemos convocar otras fundaciones. ¿Una qué, perdona? Perdón, ¿que podemos hacer la convocatoria a personas que no pudieron venir hoy, que estaban interesados? Como, sí, sí. Como Terra. En principio no debe contar con los que vienen, ¿no? Sí. Y a los que vienen les diría que el único compromiso que tendrían sería volver. Ah, y es que también hay uno de los medios de los que nos van a hacer la nota de Misión Rural, que me llamaron y me dijeron que no podían venir porque tenían una grabación, pero que están muy interesados en apoyar cualquier tipo de actividad que vayamos a hacer. Ahora podemos declarar a Voz Populi el medio del árbol del miedo. Sí, bienvenidos y muchas gracias. Sí. Y desde ahí se desprende la redada también, la redada miscelánea cultural y otros grupos que trabajan también en organizaciones sociales. Que a mí me gustaría tener. ¿Cuál? El de la... Sí, pues tiene un oficio hermosísimo, además que radio itinerante, imagínense. Es como lo ideal. ¿Están listos? Quedamos en eso, ¿vale? 20 de julio. ¿Sí? Los esperamos a todos los que nos están escuchando en el Paraguay. Antes de que cerremos. La amiga de Daniela se llama Valentina. Virginia. Tiene nombre. Desde hace 29 años tiene nombre. ¿Cómo se llama? Valentina. Valentina, mira. No, estaba pensando que me parece tremenda la idea y que siento que, bueno, digamos que el objetivo de esto es como comunicar, ¿no?, cuáles son los miedos de la población frente al gobierno que se va a posicionar. Y luego siento que también, como cuando uno escarba en la subjetividad de las personas, tiene que también ser responsable. Entonces, si ahondas en el miedo de una persona y como que la ahonda en su miedo y lo ponga, ahí hay un acto que también se puede conducir a una cosa más propositiva. Entonces, puede ser como el árbol del miedo y al lado, es solo una propuesta, el árbol de el loco. El loco es la primera carta del tarot, que es el inicio del todo. Y entonces, como... El que tiene toda la energía potencial, como la semilla que tiene toda la energía de vida contenida para iniciar un camino. Y la carta es esta persona empezando a caminar con un bastón y tiene como un tigrecito o un gato que le está rasgando la ropa, que es el miedo. Entonces podría ser el árbol del miedo y el árbol del loco, donde es como, listo, ya pusiste tu miedo y ahora cuál es tu norte frente a ese miedo que imaginas más. Parece muy bonito. Habría que explicarle a la gente con claro, claridad. Claro, se tendría, o sea, que aquí su miedo, pues, cómo hacerlo. Ponga... Uh-huh. Sí, me parece bonito. Como que no sea solo para comunicar hacia afuera, sino que también haya un proceso interno, sí, no, como de tránsito. Bien. Pero tú te encargas de la parte del loco, porque nosotros yo no me la puedo conocemos. Encargar de la parte del loco. Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede según la operación? Porque lo hemos hecho y es aquí problemas operativos. Es que primero tener un árbol cerca de otro árbol para que pueda producirse este efecto de aquí pusiste tu miedo, ve al árbol del loco y pones lo que tú piensas. Nos tocaría buscar eso y poder hacer la comunicación para que la gente entienda el sentido del asunto, ¿no? ¿A incluso a los políticos a los que se le quiere un poco comunicar qué está pensando todos aquello, qué está pensando, no sé, si va a o dónde se vaya a hacer, también es como un poco orientar la posibilidad, ¿no? Es como, ¿tienes miedo? Entonces, no, a mí se me ocurre desde yo mi quehacer político que de pronto eso se subsana con esto, y es como, no, también recogemos qué es lo que piensa la gente. Que no, a mí me parece hacer, bonito, ¿no? Como... mientras no lo vuelvan los políticos votos. Ya le di, no le gustó. De entrada. Que entonces a ti no. Es igual solo una propuesta. Pero la siguiente propuesta. Solo para no quedarnos otra vez como en el lodo del miedo y del malestar, sino como poder trascenderlo, sí, también en el mismo acto. Me parece muy bien. O sea, sería incorporar tu idea a la idea nuestra. Exacto, es unirlas. Y no en es la como... convocatoria, tú te comprometerías que en una, máximo una hoja, explique de qué se trata la parte tuya. Listo. ¿Vale? Perfecto. Y después ya, ¿qué le pedirían a una edil de Teusaquillo con relación a esto? Que coja todas las hojitas de la... y las lea y las organice. Hay una cosa que nosotros hacíamos con el árbol del miedo que es bonita, y era llevar a un músico. Llevamos a un violinista, luego llevamos a un flautista. Entonces, si algún músico por ahí nos está escuchando, sería lindo como acompañar esta acción con música también. Claro, nosotros queremos que esto que es una instalación vaya acompañado con un músico, que uno de ellos era ciego, ¿no? Lorena, el violinista, después el guitarrista y siempre algo de música. Si tienen ustedes alguien de gaitas, dices tú. Porque cuando yo escuché por primera vez lo del árbol del miedo, lo primero que pensé fue, pues, yo cuando tengo miedo lo primero que busco es la salida. O sea, no me voy a caer en ese miedo, porque no me quiero quedar ahí, hay que superarlo. Es algo que uno aprende también personal. Entonces sería lindo como este camino en que el árbol del miedo esté en un lado y tienes un camino que recorrer hacia el árbol donde vas a hacer la proposición de cómo vas a quitarte este miedo o qué acción vas a tomar para que este miedo ya no esté en tu vida. ¿No te hicimos algo y parecido? Estén los músicos en ese camino, que te ayude un poco como a, qué es lo que, sí, voy a exorcizar este miedo y voy a llegar con una propuesta para mí, porque en realidad es personal, es para cada uno. Sí, yo le respeto todo eso, yo soy poco... de inducir al propositivo, ¿sí? Pero es un pesimismo mortal que llevo encima, pero háganlo, o sea, si me entiendes, respeto eso. Una vez hicimos una idea y era que empezaba el ponle una bomba a la guerra, habíamos hecho un camino, bombas aquí, bombas acá, y a la entrada habíamos puesto los libros de frases de paz que habíamos publicado, y la idea era que la gente cogiera el libro de frases de paz y lo leyera en el transcurso, se presentara donde le diera la gana, y al terminar el camino lo pusiera al finalizar. Se nos perdieron los libros. Querían recordarlo para toda la vida y no sabían cómo se los llevaron. No, pero me parece bien que, o sea, hacer el ejercicio lo por positivo. Pero al menos no roban libros. ¿Cómo? Sí, claro, no se van a robar libros ni nada de eso, ¿sí? Me parece bien, me parece experimentar bien sobre ese lado, porque siempre he visto que hay gente que tiene esa intencionalidad, y es un poco, no se quede en el pesimismo y avance. Como ya tenemos acá el contacto entre todos, la gente mayor como yo pues ya no cree en eso, pero porque el pesimismo está muy acendrado. Sí. Pero ahí ya quedamos contactados. Es que no saben lo que ha pasado aquí, ustedes lo saben muy bien. Pero sé que les vinieron. Pues lo que hablábamos, como una pequeña base de datos de los que venimos hoy, que igual estamos conectados por Camila y Anma, que estamos conectados en el grupo del vale. Mensaje. Entonces ahí vamos a pasar la información. Bueno, entonces quedemos en eso. Las acciones. Ah, y para las personas, perdón, que quieran venir, que después estén escuchando también esta transmisión, pues el 20 de julio, hora por confirmar, se va a estar realizando el árbol del miedo y el árbol del loco en el Parway el 20 de julio. O del miedo con el loco. Apoyo de la Oxpo, del o miedo loco. Loco miedo. Sí, me parece bien bonito cambiarlo. ¿Tú qué piensas? Me parece muy interesante la propuesta. No, está súper. Bueno, listo. Vale. Entonces es así. Quedamos comprometidos. El que falle, lo sacamos del grupo. Un minuto para compromisos. Pones el árbol. El árbol, el permiso. Mi ánimo, mi corazón, mis ganas de ayudar. Sí, pongo el primer miedo también. No, pero primero, yo quiero antes de los compromisos y decir que me hace siempre sentir bien este tipo de espacios. También viendo la paz, claro, los acuerdos de paz como una fórmula para preservar la vida, todas las vidas que se han salvado, animales, el ambiente, las personas, y que acá en la ciudad que nosotros no hemos sufrido realmente lo que ha sido la guerra, entonces los acuerdos de paz realmente nos están dando la posibilidad para construir relatos nuevos, y empezar a generar conversaciones y en la vida cotidiana, pues empezar a construir el discurso de la paz, porque estamos siempre inmersos en hemos estado en guerra siempre, es la forma desde la que nos comunicamos y siempre buscamos eliminar al otro y hay unas lógicas de competencia y muy violentas. Entonces, estos espacios creo que ayudan a esa construcción, que es lo que podemos hacer nosotros en la ciudad, es generar unas nuevas conversaciones viéndolo desde esa paz. Y a partir de ahí, pues no sé lo que necesiten y puedan colaborar, no se me ocurre en este momento qué puede haber. De pronto, por ejemplo, con las convocatorias de las personas de la localidad, para que las señoras que hacen parte, las señoras de acá, los chicos que también hacen parte de otros procesos, pero que habitan. Que la policía no nos saque porque nos ha sacado. Los permisos que requerimos de alguna manera. Sí, como con los temas de permisos y podernos tomar la calle con tranquilidad. El permiso para poder usar el arma. Entonces, con el mayor de los gustos, estoy en total disposición de servicio. Como buen político, cuenten con eso. Y si no, no le volvemos a hablar. Vamos a hacer control social. Veeduría ciudadana. Está comprometida, ya tenemos ahí. Y ya queda acá. Camila no cumple. Y se vuelve viral. Gracias. Bueno, aquí a quién le pasó esto. Yo creo que nos despedimos ya del asado. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron aquí presencialmente. Qué lindo ver caras nuevas aquí en la casa que está abierta para ustedes también. Qué lindo pues ver mujeres jóvenes también como comprometidas con esto. Somos todas mujeres, casi todas. Casi todas. Y también a la audiencia, invitarlos a apoyar estos eventos. Seguramente algunos quisieron venir pero no pudieron, entonces también nos pueden escribir a pacifistasinfronteras@gmail.com. Nos pueden escribir si quieren apoyar con sus ideas, con si quieren acompañar el evento, la parte logística y todos estos temas. Y con los corazones. Sí, es que yo no soy tan dulce como el resto, pero bueno. Nos pueden seguir en el Facebook, Pacifistas Sin Fronteras, La Voz Populi, Misión Rural. Ahí nos pueden encontrar, enviar mensajitos. También estamos en Instagram como Misión Rural. Cualquier inquietud que tengan, cualquier aporte que quieran hacer, por las redes lo pueden encontrar. Twitter también, por Misión Rural, en el Twitter. No, eso todavía no, pero gracias. Bueno, eso fue todo. Entonces hoy, viernes 29 de junio de 2018, aquí desde La Soledad, en Cocinando Ideas para la Paz, www.lavoxpopuli.com. Gran Metrópoli, 1, 2, 3. De la Gran Metrópoli.